Ahora les quiero hablar un poco sobre el cine y la fotografía aquí en Sonora. Ignacio Manuel Altamirano realizó un viaje al estado de Sonora en las últimas décadas del siglo XIX. Entre los lugares que visitó, narra en una carta que le escribió un amigo y menciona que se quedó unos días en Ures. En la descripción de su estancia, le comenta a su amigo la manera en que fue adaptada una obra de teatro dentro de un corral. Menciona también la alegría que ven los sonorenses durante sus fiestas, en contra de la imagen dura y seria que le da en el centro del país. Lo relevante de esta anécdota no es la calidad de la obra, si los actores eran profesionales o si se realizó una buena adaptación, sino que refleja una parte de las actividades que los habitantes de Ures realizaban en sus tiempos libres. Podemos decir entonces que en el siglo XIX había teatro en el estado, así como personas que daban sus primeros pasos en las letras regionales, sin olvidar la presencia de la música, que es una parte inherente en cualquier sociedad. El desarrollo de las disciplinas artísticas en el estado durante el siglo XX, que no fuera la literatura, teatro y música, fue algo lento. En la década de 1940 se llevó a cabo la primera exposición de fotografía en el entonces recién inaugurado Museo del Estado, que después pasaría a manos de la Universidad de Sonora. Se llevó a cabo también un concurso de fotografía para aficionados, sobre lo cual se escribió al respecto en el principal diario de la entidad. Mientras esto pasaba, hubo también un boom de cines en la capital del estado. Desde entonces, podemos decir que la fotografía y el cine van de la mano en Sonora. Claro, los antecedentes del cine se remontan muchos más años atrás y el desarrollo de la fotografía ha sido mucho más lento, ya que por años no hubo fotógrafos profesionales ni cineastas en la región que realizaran una obra reconocida con su trabajo artístico. A diferencia de aquellas décadas, hoy en día tengo la impresión que las disciplinas más activas en el estado son precisamente esas dos, la fotografía y el cine. La primera de ellas domina el panorama mundial al ser parte importante de Internet y por la facilidad, también hay que decirlo, que hoy en día tenemos de tomar fotografía no tan solo por cámaras fotográficas, sino por celular y a través de la misma computadora. En el estado, la fotografía es estimulada por una serie de concursos que el Instituto Sonorense de Cultura realiza cada año, tanto para aficionados como profesionales, así como la organización anual de Fotoseptiembre, que está a punto de empezar, en donde la fotografía llega a universidades, calles, edificios de gobierno, talleres e incluso hasta la prisión. Al mismo tiempo, desde hace un año, el colectivo independiente Tercer Motor ha realizado una serie de talleres de fotografía con instructores de renombre, dando como resultado que varios de sus integrantes hayan obtenido becas y reconocimientos dentro y fuera del país. No hay que olvidar tampoco que el recinto Musas ha albergado en sus salas varias exposiciones de fotografía de artistas internacionales y que se han realizado concursos de fotografía móvil, como los organizados por mi compañera y yo en nuestro proyecto de la Casa de Viena. Tanto las exposiciones como el concurso han recibido buenas críticas, participando sobre todo jóvenes que tienen un interés honesto en la fotografía. Por su parte, el esfuerzo de varias personas en el estado, como es el caso de Mónica Luna, por difundir aún más el cine de calidad, ha hecho posible la unión de cineastas del estado al crearse la Asociación Civil CISON, Cineastas Independientes de Sonora, y que en este año se haya llevado a cabo con gran aceptación la proyección de un gran número de documentales de excelente calidad del proyecto Ambulante. Estos esfuerzos suman ya otro logro más, la creación de la red de cine clubs en Sonora, contando con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, IMCINE, la Cineteca y sobre todo el Instituto Sonorense de Cultura. Lo valioso de esta red es que los cineclubs contarán con material del acervo de las instituciones ya nombradas para su proyección en distintas partes del estado. Volviendo al punto de inicio de esta reflexión, yo me pregunto, si alguien viniera a Sonora y escribiera una carta a un amigo del centro del país explicándole la manera en que los sonorenses se divierten en su tiempo libre, ¿qué escribiría? ¿Que gran parte de las personas van a exposiciones de fotografía? Que no hacen otra cosa más que ver cine de calidad. Sin duda alguna, el principal reto de los coordinadores que planifican las actividades de estas dos disciplinas es difundirlas más allá de los amantes de la imagen, es decir, más allá de los propios cinéfilos y fotógrafos, para llegar cada vez más a un público diverso y heterogéneo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.